Hola colegas y tutor del curso Creación de Entornos Virtuales para el Aprendizaje. Les habla su compañero Julio Medina. Podcast, otra herramienta de la Web 2 para uso educativo. En primer lugar definiremos podcast. Este es un medio de difusión a través de Internet de archivos de sonido llamados podcast, que generalmente están en formato MP3. Para lo cual se usa programas para sindicar o compartir contenidos, como puede ser, por ejemplo, RSS. Esto permite al usuario suscribirse, recibir alertas periódicas, descargar los archivos de manera automática para escucharlo en diversos soportes. En el caso de reproductores portátiles, en cualquier lugar, sin limitaciones de cobertura o conexión a la red y en cualquier momento. El término sindicación hace referencia a que no es necesario visitar una página determinada para escuchar el archivo, sino que basta con pulsar un botón para su reproducción, por ejemplo cuando está alojado en un blog. La etimología de la palabra podcast. Esta proviene de la contracción de pod y broadcasting. Esta última significa radiodifusión en inglés, mientras que POD para algunos representan las siglas de Program on Demand, para otros hace referencia a iPod, la famosa marca de reproducciones multimedia de Apple. La traducción al castellano entonces sería retransmisión pública bajo demanda o bien por suscripción. Los usos educativos del podcast. Los podcasts se pueden convertir en alternativas de aprendizaje a través de la utilización de un objeto de uso cotidiano de los alumnos, como son los reproductores MP3. Puede ser una herramienta de remediación en caso de ausentismo de los alumnos. También contribuir a complementar o sintetizar conocimientos. Es posible grabar notas de clase, cursos o conferencias, como lo hacen las principales universidades de los Estados Unidos. Se pueden desarrollar proyectos que integren entrevistas. En la llamada pedagogía diferenciada se podría generar material tanto para los alumnos avanzados como para los que presentan retrasos. Considero que para evitar repetir toda una clase magistral, los podcasts de mis materias podría usarlos como pequeñas cápsulas de no más de 5 minutos de duración para explicar y repasar los conceptos, propiedades y teoremas claves. Si bien el trabajo de edición del archivo no es complicado, y debe ser cuidadoso, lo fundamental es elaborar un buen guión. Gracias por tu atención. Este podcast fue concebido por Julio Medina. El tema musical es Au fil de la nuit de Heraclion.